quiero imaginar, no quiero ni pensarlo, que tú te hayas perdido, que tú hayas regresado de nuevo al pasado a vivir en pecado, que ya se te olvidó aquella soledad, tu corazón herido por tantas decepciones, por tantos fracasos de amores truncados, que ya se te olvidó. Andabas entre las tinieblas buscando salida, cual pájaro alzabas tus alas queriendo volar. Sin rumbo ibas en alta mar, cual nave perdida, cual pródigo triste deseando encontrar un hogar. De pronto Jesús te encontró y te dijo, te amo. Sus manos todas tus heridas pudieron sanar. Te dio el valor de enfrentarte de nuevo a la vida. Tu alma y tu ser las llenó con su amor y su no quiero ni pensarlo, que tú te hayas perdido, que tú hayas regresado de nuevo al pasado a vivir en pecado, que ya se te olvidó aquella soledad, tu corazón herido por tantas decepciones, por tantos fracasos de amores truncados, que ya se te olvidó. Que andabas entre las tinieblas buscando salida, cual pájaro alzabas tus alas queriendo volar. Sin rumbo ibas en alta mar, cual nave perdida, cual pródigo triste deseando encontrar un hogar. De pronto Jesús te encontró y te dijo, te amo. Sus manos todas tus heridas pudieron sanar. Te dio el valor de enfrentarte de nuevo a la vida. Tu alma y tu ser las llenó con su amor y su paz. No quiero imaginar, no quiero ni pensarlo, que tú te hayas perdido, hayas regresado de nuevo al pasado a vivir en pecado, que ya se te olvidó.